Imagínese que se encuentra en un pequeño vestíbulo, en uno de cuyos extremos hay una puerta de roble bellamente tallada. Camine mentalmente hacia la puerta e imagínese que se abre poco a poco. Al otro lado de la puerta se encuentra el estanque de la margarita. Concentre toda su atención en la puerta que se abre. Una vez que esté totalmente abierta, verá un estanque encantador. Sobre su superficie de aguas claras y relucientes de una tonalidad azul verdosa, flotan por doquiera grandes lirios acuáticos. Alrededor del estanque hay un follaje exuberante, árboles y flores. Miles de flores que es imposible contar, amarillas y púrpura, verdes, rojas y violetas, todos los colores que a usted le fascinan. Al captar esta fascinante escena, puede ver que en el centro del estanque hay una margarita. Es inmensa, lo bastante grande para que usted se recueste cómodamente en ella. De manera que se proyecta a sí mismo hacia el centro de ese mullido almohadón, suave como el terciopelo. Permanezca allí durante un momento, dejando que el delicioso aroma de las flores que perfuman el aire invada sus fosas nasales. Imagínese el azul claro del cielo allá arriba, en donde flotan perezosas algunas nubes blancas y esponjosas. Usted está tranquilo y contento. Después se sienta y mira a su alrededor, como si quisiera sonreír con todo su cuerpo. Después de algún tiempo, usted se desliza sobre uno de los pétalos y se introduce en el agua. La temperatura es perfecta y usted flota sobre la animada superficie y después nada durante un buen rato. Esta es la verdadera fuente de la juventud y la salud. Beba una buena cantidad de agua y empezará a sentirse cada vez mejor, fuerte y rebosante de salud. Después sumérjase bajo la superficie del estanque y nade bajo el agua. El agua del estanque de la margarita es como el aire. Usted puede respirar allí. Sienta que el agua recorre todo su sistema circulatorio, limpiando y purificando su sangre. El tallo de la margarita luce diferente desde la perspectiva subacuática, casi como una gigantesca secoya. Nade alrededor de él. Después de explorar el mundo subacuático con toda comodidad, nade hacia la superficie y proyéctese de vuelta al centro de la margarita. A la distancia puede ver las cimas de tres montañas, una de ellas cubierta por las nieves. Aquí en el estanque de la margarita, la mente puede obrar maravillas, de manera que usted se encuentra levitando hacia lo alto, más y más alto, como Peter Pan. Revolotea sobre el estanque, volando alrededor de su perímetro. La flora se ve diferente desde esta perspectiva, lo mismo que el estanque y la margarita. Ahora usted se dirige hacia las cimas de las montañas, avistando mientras vuela las llanuras allá abajo. Cuando llega a la cima cubierta por la nieve, aterriza poniendo primero los pies sobre la nieve y juega allí durante un rato, inhalando ese aire fresco y claro. Se desliza montaña abajo y cuando llega a la base, se remonta una vez más en el aire, describiendo un círculo alrededor de la cima. Después vuela de regreso hacia la margarita y se sienta en el centro, empapándose en el ambiente lánguido y cálido. Está tranquilo. Ahora proyéctese de regreso al vestíbulo. Imagínese que la inmensa puerta se cierra.